Che, escuchá, ya que está para. Tenía ganas de hacer. Que te invita, tenía ganas de hacer reggae, boludo. ¿Te animás a tocar la viola vos? ¿Qué decís vos? Sí, ¿no? Hola, ¿eh? ¿Hacemos reggae? ¿Viste que dice? Lo dijo el piti, ya te lo confirmo. Esa parte de medio no es tan cumbia. Páselo reggae. Va con reggae, dale, mandale fuerte. Sé que mi vida es la que está en juego, pero no sé cómo abandonar. Todos los días veo empezar de nuevo, como mi vida vuelve para atrás. Lo dijo el beat y yo te lo confirmo. El diablo se adueñó de mis pulmones. Con esta vida yo te digo, amigo, cada vez tengo menos jugadores. Siento que tengo que parar. Sé que tengo que aminorar la marcha. El helicóptero me va a matar. Siento pasar muy cerquita la parca, pero no sé cómo parar. Siento que su fuego me va quemando. Muchos amigos que ya no están más, la puta base se los fue llevando. Muchas gracias a mi amigo, el gauchito Antonio Gil. ¡Comeceros! Sé que mi vida es la que está en juego, pero no sé cómo abandonar. Todos los días voy a empezar de nuevo, como mi vida vuelve para atrás. Lo dijo el beat y yo te lo confirmo. El diablo se adueñó de mis pulmones. Con esta vida yo te digo, amigo, cada vez tengo menos jugadores. Siento que tengo que parar. Sé que tengo que aminorar la marcha. El helicóptero me va a matar. Siento pasar muy cerquita la parca, pero no sé cómo parar. Siento que su fuego me va quemando. Muchos amigos que ya no están más, la pasta base se los fue llevando. Siento que tengo que parar. Sé que tengo que aminorar la marcha. El helicóptero me va a matar. Siento pasar muy cerquita la parca, pero no sé cómo parar. Siento que su fuego me va quemando. Muchos amigos que ya no están más, de a poco vos te los estás llevando. Para todos mis amigos que ya no están por culpa de la pasta base.